saludaban las maestras y yo que nada lo podía entender. Cuando recordé esa mañana en que la arena lame, no, no, no, no, vamos a hablar con mis papás, vamos a hablar con tus papás, ellos nos tienen que apoyar. Acabamos de escuchar El oficio de ser mamá de Maca Ferry y Asociados. Fue interpretada por los años 90 por Pablo Granados. Una canción que llamó mucho la atención a medida que uno iba creciendo, porque decía un artículo sobre la canción que es una un tema que fue un poco cantado por niños, porque los protagonistas son niños, pero conforme pasó el tiempo se vio que se estaba hablando de un tema que no es para niños y de una maternidad que tuvieron que afrontar prematuramente, de una manera prematura. El tema de hoy ya lo había anunciado Laurita. Vamos a hablar sobre los modelos arquetípicos que hay alrededor de la maternidad. Para eso hemos invitado a... Bueno, primero nos hemos tomado las mujeres de este programa. Sí, los chicos están de vacaciones. Todavía, y es hora de que vuelvan a los escenarios. Y tenemos a dos invitadas, jóvenes de ellas, profesionales. María de los Ángeles Pachecos, ella es socióloga. Y Aleida Trejos, psicóloga clínica. María de los Ángeles, bienvenida. Hola Alex, hola Laurita, qué bueno que me hayan invitado. Me gusta muchísimo el espacio y bien tomada la radio. Y era hora. Aleida. Hola muchachos, hola a todos los que están escuchando, gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que el tema está bastante interesante, así que los que puedan, quédense. Todos deben poder, porque aquí vamos a hablar respecto a... Bueno, yo decía, como que siempre la cuestión de la figura materna está envuelta en un, como en un aire, digamos, como de sagrado, ¿no? Es algo así como que la madre es algo intocable. Y también como que se le ha... estereotipado como aquel ser al que él tiene amor infinito, cariño inagotable, está siempre presta para atender a los hijos, y bueno, como las fotografías o las tarjetas que acostumbramos ver por la dinámica comercial que mueve el Día de la Madre, vemos siempre a mamás sonrientes, tan complacidas de estar con sus hijos, con bellos atardeceres, con pieles tersas, cabellos sedosos. Pero en la realidad las mamás no somos así. Lastimosamente, si es que nos van y nos visitan, tal vez un sábado en la mañana nos van a encontrar todas despeinadas, en pijamadas, y tal vez un poco enojadas, digamos, en el caso de quienes tenemos hijos, porque a veces sí logran sacarnos como que de casillas, ¿no? Pero esos son los aspectos que no siempre uno visibiliza, o quizás no son como objeto de exaltación. Siempre se le ve como el lado positivo de la maternidad, de la abnegación, de la dedicación, el cariño infinito, ese, digamos, no negarse nunca a los hijos. Pero aquí vamos a tratar de buscar algunos puntos que nos van a ayudar ustedes, María Belén y Aleida. María de los Ángeles y Aleida nos van a ayudar con sus diferentes puntos de vista, como a entender por qué socialmente se ha dado esta construcción estereotipada de lo que es la maternidad. Habíamos estado revisando algunos temas, ¿no?, de respecto a la maternidad. A mí me llamó mucho la atención un libro que se llama Madres Arrepentidas, una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales. La autora es Orna Donat, es una de las investigaciones feministas, está dentro de un compendio de investigaciones feministas. Aquí habla, diferentes capítulos sobre lo que es la maternidad, sobre lo que se nos ha dicho que debe ser la maternidad, y hay una parte interesante que ella trata, que dice que el hecho de que la mujer sea considerada la tierna, dulce, amable, le encasilla en un papel social y de género en el que el hombre es el que provee para la casa y la mujer es la que se queda en casa cuidando a los niños, a los hijos, y que de ella depende el bienestar de estos, ¿no? Pero que también esa posición que se le ha puesto a la mujer, una posición social, cae en la negación de la mujer como sujeto y a ella le impide mostrar un sentimiento no muy feliz de quedarse en la casa cuidando a los hijos. Sobre el tema conversemos, María de los Ángeles. Sí, desde la sociología y el término se llama marianismo, que va ligado un poco a la imagen que tenemos de la Virgen María. Y es justo es eso, ¿no? Es que te conviertes en madre y tienes que ser tierna, dócil, estar siempre ahí. Y es, digamos, termina siendo una interpretación feminista del patriarcado. Porque al final te imponen una imagen con un rol que debes cumplir, perdiendo a lo mejor tu identidad, incluso tu libertad, para cumplir este rol de ser mujer. Hay muchas sociedades, aquí en Ecuador, bueno, se está quitando un poco ese estereotipo de que si no eres madre estás incompleta. Pero sí hay muchas mujeres que si no llegan a ser mamás están incompletas y no se reconocen como mujeres. Cuando justo una mujer es mucho más allá que ser madre. Exacto, es solo un aspecto de la maternidad. Exactamente, es una parte complementaria. Igual al contrario, si tú eres una mujer y quieres ser madre, está bien. O sea, tampoco hay que criminalizarlo o juzgarlo. Es que es una elección. Más allá de todo, o sea, la maternidad es una elección por la que pueden optar algunas mujeres o si se sienten como más cómodas quizás con su vida, no sé si la palabra adecuada sea libertad, de no tener quizás esa responsabilidad de cuidar a alguien más, es también correcto. No creo que a veces uno se deja llevar más bien por la cuestión como de tradición familiar, en la que, por ejemplo, si uno ya llegó a los 30 años y no se ha casado y no ha tenido hijos, es como que es un motivo de preocupación para la familia. O sea, la familia se preocupa de que no te estás relacionando, digamos, con un hombre, no tienes una relación estable y, consecuentemente, no tienes la posibilidad de reproducirte. Entonces, creo que hay una cuestión ahí como de digamos algo así como de presión social hasta cierto punto, en el que te dicen que para como que tu faceta de mujer esté completa debes necesariamente pasar por la maternidad, pero como acabas de explicarnos, en realidad, o sea, hay ya mucho pensamiento que ya está siendo interiorizado por muchas mujeres en las que ya la maternidad es una elección y muchas no optan por esa posibilidad. En este mismo libro, en el capítulo 4, hablaba de las experiencias de la maternidad y prácticas de arrepentimiento. Decía vivir con un sentimiento ilícito de muchas mujeres que crecieron o fueron madres porque ese es el rol que la sociedad les impuso y de esta manera ellas no decidieron ser mamás, sino cumplieron con el rol porque así estaba el guión de sus vidas y bueno, simplemente era la consecución de lo que ellas nacieron. Sin embargo, en este libro hace un estudio de algunas mujeres que en algún momento de su vida, ya con hijos adultos y con nietos incluso, en una entrevista a profundidad sobre la cual se basó el libro, ellas decían que si hubiesen podido escoger, hubiesen querido no ser mamás por algunas cosas que implicaba esta maternidad, perder, realizar algunas cosas como persona, cosas así. ¿Es posible vivir con un sentimiento ilícito, Aleida? Bueno, Hola otra vez. No. Como psicóloga creo que voy a remitirme a la parte profesional y no diría ilícito. Lo primero, y les comento a todos, lo primero que se me vino a la mente cuando me comentaron mis queridas compañeras sobre el tema es la culpa, ¿no? Básicamente tenemos esto que ya nos explicó María Los Ángeles desde la sociología de cumplir con un rol, ¿no? Que cuando lo mencionabas, María Los Ángeles, sonaba como tan fuerte esta cuestión de que tienes que tener un hijo o si no, no sirves. Entonces, si nos planteamos la palabra no sirves, estamos dándole un valor de uso a un ser humano. Y literal es así, ¿no? Las mujeres llegamos a sentirnos, como decías tú, Alex, como ese acompañamiento o ese objeto al lado del hombre, en donde tiene que cumplir el rol de procreación, tiene que servir de alguna forma al placer de él, sea de una forma sexual o sea de una visión social. Entonces, más que, como tú decías, ilícito, se podría decir ilícito porque se censura, ¿cierto? Eso a nivel psíquico se vive como una culpa. Se vive como el por qué estoy sintiendo esto si a un nivel existencial, pongámonos medio dramáticos para el sábado, es mi razón de ser, ¿cierto? O sea, anulas completamente cualquier tipo de humanización de lo que pueda tener cada mujer en su corazón, ¿cierto? O sea, yo crecí, la verdad, yo vi que mi mamá, sí, digamos, fue abnegada. Pongamos un escenario como el que planteamos del marianismo que decía María Los Ángeles, en donde ella fue abnegada, entregada, o sea, amaba a mi papá, nos cuidaba a nosotros, cumplía las funciones. Oiga, pero ¿por qué yo siento que yo veía a mi mamá y no era feliz? Porque yo siento que yo la veía y ella me decía en algunas ocasiones, cuando yo era soltera y salía a bailar con mis hermanas, ¿cierto? Entonces ahí se le iluminaban los ojos a la mamá de uno y uno decía, oiga, pero ¿cómo así? Si mi mamá estuvo alguna vez feliz, ¿ella no es feliz? O sea, ¿que yo tengo una opción más? Entonces ahí empieza a fusionarse todos estos sentimientos de yo soy persona, yo tengo sueños, yo tengo ilusiones y literal no puedo ser un objeto. Entonces todo esto que tú llamas de los estudios que se han hecho ponen en evidencia muchas funciones que ha cumplido la mujer en donde se han levantado de alguna forma. O sea, trayendo al tema otra vez lo social, ahorita actualmente las mujeres que deciden de alguna forma no tener hijos, sí se los sesga a pesar de la cultura donde estamos. O sea, personalmente, puedo decir mi caso sin ningún problema porque creo que esto lo vivo de una forma muy abierta. Tengo 34 años por cumplir 35, orgullosamente soltera y feliz. Y vivo la presión, de acuerdo, de otra forma, entre mi compañera que es socióloga y yo psicóloga, tenemos otra relectura de la realidad. Podemos ver el discurso que se maneja y tener una posición crítica, pero obviamente hace que no sea tan ansioso vivir esto, ¿cierto? Tan ansioso de la típica... ¿De vivir la maternidad? Sí, o sea, la maternidad, pero no el hecho de no tienes hijos, no estás casada, y todos estos moldeamientos sociales en donde empiezas a sentir un choque tenaz. Y esto va incluso, les comparto, desde la visión médica, ¿no? La ginecóloga se te acerca y te dice, oiga, se le está pasando el tren, haga algo, ¿cierto? Salga a la esquina y alquile a cualquiera, ¿sí? Que es una forma como muy frágil de decirlo, ¿cierto? Y cumpla con su rol. Y ya, tan tan. No me importa si es feliz, si es la persona la hace feliz, pero usted ya cumplió con el propósito por el cual usted está acá. Es que yo quiero estudiar, no me interesa. Es que yo tengo sueños, no me interesa. O su rol es tener un hijo. Entonces ahí vienen todos estos, inclusive las depresiones posparto, en donde la mujer, no, queridas, bueno, termina la idea, en las depresiones posparto, en donde la mujer se siente de una forma tan depresiva que dice, ¿cómo así? O sea, yo ya cumplí con esto, no fue solo el hecho de vaya a la esquina y alquílelo. Ella ya no había pasado así tampoco, pero bueno. Metafóricamente hablando, por favor, no lo hagan en sus casas. Pero claro, o sea, ya lo logró, estoy con el hijo, ¿cómo así yo estoy viendo a este ser que yo traje al mundo y no lo deseo? ¿Sí? O no me hace tan feliz como se supone que debo salir, como me muestra la publicidad, ¿no? Cuando venden pañales, cuando venden la comida de bebés. Las películas. Como te ven las películas, como te ven las tarjetas por el Día de la Madre, toda esa ternura que la hay. ciertamente, sin embargo, tú en ciertos momentos no estás con esa sonrisa iluminada, los ojos iluminados, no, porque puede ser que estás cansada, puede ser por un montón de razones, ¿no? Exactamente. Bueno, yo quería hacer un comentario respecto a... bueno, la experiencia personal que yo tuve al ser madre. Y claro, o sea, a mí me preparaban como que va a ser el dolor más terrible de la vida, que voy a sentir, que jamás en la vida voy a olvidar el dolor que iba a sentir cuando iba a parir a mi hija. Pero yo en realidad no sentí nada, no tuve nada, cero dolor, nada, no sentí. O sea, los cólicos menstruales son el dolor más intenso que yo he sentido hasta ahora. Pero sé que esta cuestión físicamente hablando, exactamente. Por si acaso, Laura va a hacer otro programa dando los consejos de por qué no sintió nada. La cuestión del cuerpo. La verdad, yo no sé a qué se debía, pero bueno, todo esto va a algo en particular. De que uno tiene la idea de que, digamos, parir siempre es sinónimo de dolor. Y que por ese dolor, a través de ese dolor, es como que tú te purificas como persona y a través de ese dolor llegas al amor de tu hijo o de tu hija. Particularmente, como les digo, yo no sentí ese dolor. Mi dolor vino después. Entonces, yo creo que, no sé si efectivamente aprendes a querer o a amar, digamos, al ser que procreaste a través del dolor. Pero a mí, en realidad, el dolor físico yo no lo tuve. Como les digo, no tuve contracciones ni nada. Nunca sentí nada, sino hasta cuando ya me anestesiaron y me cortaron la barriga para la cesárea. Pero mi dolor vino después, porque después de 3 días de nacida mi hija se fue al hospital porque estaba con hipoglicemia, estaba bajada los niveles de azúcar, porque yo, madre primeriza, ignorante, no tenía en cuenta los horarios en los que había que darle de comer. Entonces no le estaba dando de comer adecuadamente y mi hija se le bajó el azúcar. Entonces el tormento que yo tuve después de haber parido a mi hija fue infinitamente doloroso. O sea, yo nunca voy a olvidar el dolor que yo sentí al verle a mi hija cuando intentaban encontrarle como que la vena para ponerle la hidratación intravenosa que ella necesitaba. Uh-huh. El dolor que tuve de andar como un nómada por ahí buscando un sitio en donde le atendieran, hasta llegar al IES, uh-huh, en donde tampoco había camas. Entonces... tuve que estar ahí en un sitio, creo que era emergencia o algo así, en donde una camilla donde llevan a los enfermos, la mitad de esa camilla era para mi hija y la otra mitad para otro niño, y había ahí una enredadera de tubos y todo, que bajaban un tubo para una persona, otro tubo para otro, y uno de esos era para mi hija. Las mamitas ahí no teníamos ni dónde sentarnos, etcétera, etcétera. A mí ese dolor emocional hizo que yo me olvidara del dolor que yo supongo debe sentir cuando está cicatrizando una cesárea. Supongo, porque yo tengo una operación de vesícula, entonces eso fue terrible. Es una cirugía abierta, entonces yo sé que eso duele. Sí te dolió. Esa duele, pero me imagino que debe ser un dolor parecido en la cicatrización de la cesárea. Pero el momento en el que yo estaba con mi hija en el hospital, yo me olvidé. Yo no sentía dolor físico, no tenía dolor físico. Mi dolor era emocional. No podía yo dejar de llorar. Y me daba, no sé, tanta lamentación, o sea, sentir que la leche que mi hija debía estar tomando se iba así regando y no había quien se la tome, porque mi hija estaba hospitalizada. Entonces, a mí me parece que esta cuestión de como que parir con dolor yo no la he sentido, pero yo sí tengo como la experiencia personal de que yo aprendí a amar a mi hija a través de esa experiencia que yo jamás habría pensado que iba a pasar. Nunca estaba preparada para algo así. Sin embargo, ocurrió. A lo que iba es que, digamos, a veces es como que, no sé, uno hace como que la relación de que el amor siempre debe pasar por el dolor. Incluso creo que en algunas situaciones como de relaciones de pareja, uno cree que si no sufre no es amor. Y no tiene por qué ser así. No tiene que ser no así. No debe ser así. Exacto, uh-huh. No debe ser así. Sin embargo, tenemos esa asociación y creo que de alguna manera eso se traslada también a la maternidad. En donde si es que pariste con dolor, vas a amar a tus hijos. Si no pariste con dolor, seguramente por eso, bueno, algunas personas dicen que seguramente no le dolió al parir, que por eso le abandonó al niño, o por eso le dejó al niño. Y no creo que va por ahí. Sobre el tema y sobre el instinto maternal vamos a hablar después de comerciales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio de 9 a 17 horas 30 en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia Color Power y esta emisora. ...18 de mayo... Día Internacional de los Museos. La sede nacional de la Casa de la Cultura, el municipio de la ciudad de Riobamba, presentan al coro Voces Quichua, junto a la Orquesta Sinfónica del GAS Municipal de Riobamba. Viernes 18 de mayo, 17 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, un encuentro para disfrutar nuestro arte y patrimonio nacional. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, amigas que nos siguen a través de los 940 AM de la Radio Difusora de la Casa de la Cultura, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartiendo el tema en el que tratamos de analizar el arquetipo de la maternidad. Gracias a María de los Ángeles Pacheco, es la socióloga que nos está acompañando esta tarde, y a Aleida Trejos, quien es la psicóloga clínica, que también está dando valiosos aportes en esta conversación. Alex, teníamos ya programado, digamos, cuál es la segunda parte que vamos a tratar en este programa. Para continuar con lo que, con el relato de Laura, el amor relacionado al dolor, ¿no? Que también tiene algo que ver con la maternidad, por esta idea que tenemos que la mujer, la mamá, es la, lo que nos dicen, es la primera en levantarse, la última en acostarse, es la que está pendiente de ti, la que dejó su vida por hacerles felices a los niños. ¿Cómo se hace una lectura desde cada uno de los de las dos profesiones, de los dos puntos de vista psicológico y sociológico, de este tipo de amor que quizás obliga a la mujer a sentir ese tipo de amor o demostrar ese tipo de amor con sus hijos? Sí, bueno, es yo lo del el amor desde el dolor no lo veo, no lo comparto. Creo que no debe ser así. Y de hecho creo que si, yo creo, ¿no? Si es que tu hijo te llega a hacer sentir ese dolor, ¿cómo puedes amar a alguien que te hace sufrir, que te hace tener dolor? No, porque nació de tus entrañas. Exactamente. No lo termino de ver. Y además es lo que dicen, ¿no? Siempre yo todas las madres que he conocido dice, bueno, te puede doler muchísimo cuando das a luz, pero es un dolor que se te olvida. Por todo lo bueno que viene después. Sí, de exacto, es una frase. Entonces, al final es como, sí, bueno, puede ser el dolor más terrible, pero se te va. Y de hecho, por eso vuelves a tener un segundo hijo en muchos casos. O bueno, o no tantos. Pero tienes uno, si no seis. No. Pero no es que lo dejas de tener por el dolor que sufrí, sino por otras condiciones externas. Y bueno, un poco eso sí, es lo que decíamos, es el rol que tiene que estar ahí la mamá siempre, dándolo todo. Pero yo creo que al final todas las personas estamos llenas de amor y al final si nos llegamos a encariñar hasta con un perrito que te hace compañía, ¿cómo no lo vas a hacer con tu hijo? Con algo que ha salido de ti y que sí es el resultado de un amor. Entonces al final sí, es creo que es la bondad que tienen las personas y esa generosidad y ese amor como persona hacia otro ser humano, sea tu hijo o no. Igual en el caso, por ejemplo, de las adopciones, tú no das a luz a ese niño, igual lo llegas a amar, porque es justo esa convivencia diaria y ese crear a un ser humano que va a ser tu hijo que llegas a amar. Leí un tema de Olga Carmona, una psicóloga peruana. Ella hablaba del síndrome de la progenitora tóxica. Uh-huh. Y hablaba de por qué mi madre no me quiere, decía, era una lectura, ¿no? De que hay mamás que no aman a sus hijos, que bueno, cumplieron el rol que se les puso, el guión de sus vidas, o quizás porque pensaban que era la consecución lógica de un matrimonio, tener los hijos, todo el tema de formación de hogar. Sin embargo, que llegaban personas adultas, sobre todo mujeres adultas, al consultorio, reconociendo que no fueron amadas en su niñez. ¿Qué tenemos al respecto, Aleja? A ver, Alex, si me permites hacer una acotación de lo que dijo María de los Ángeles, que me parece reinteresante. Esta asociación que haces del amor con el dolor, justamente le diste, estamos conectadas, con esta frase de, ay, Dios mío, es que eso dolió un montón, porque yo le pregunto a mis amigas, ¿no? Yo como no he sido madre, entonces, oye, ¿cómo fue esa vaina? Cuéntame, ¿verdad que duele? Y son la típica, oye, eso duele terriblemente, pero todo lo compensa cuando ves a tu hijo. Y yo digo, Dios mío, suena casi como que te dieron una paliza ni la berraca en el piso, pero te levantaron y ya lo compensó, ¿cierto? Entonces no te alcanzas. Esa asociación, no sé, como obviamente se plantea desde la psicología, tiene una raíz, que es la típica del machismo, que dicen, a los niños desde pequeños se les dice, no llore porque usted es macho. Entonces, una asociación directa. Desde pequeños a nosotros nos dicen una frase muy fuerte que se queda en nuestro inconsciente y es, bueno, esto te puede doler, pero yo lo hago por tu bien. Y es mi madre y me ama, es mi padre y me ama. Entonces, si hay asociaciones desde pequeños que nosotros las vemos inmediatamente como totalmente paradigmáticas. O sea, es una cosa que no cuestionas. Es un paradigma, o sea, eso no lo cuestiono. O sea, si mi mamita lo dice es porque es cierto, dice mi hermana. Y en ese sentido podremos estar un poco de la mano con lo que dice en un relato de la Biblia, cuando Dios le saca del Edén a Eva y Adán, ¿no? Y le dice, y tú, mujer, ahora parirás con dolor. ¿Se quedó eso en nuestra mente como mujeres y decimos que, bueno, el dolor ya pasa? Sin embargo, tenemos los hijos, bueno, pero sí es lindo tener a los niños, como te llenan, y el dolor en efecto se pasa, y hay otras cosas que te llenan, quizás hay otros dolores porque ya se portaron mal, alguna cosa, pero está relacionado quizás ese dolor por esa cláusula que te dejó Dios a través de la Biblia, y que por desobediente te va a doler, Eva, te va a doler, vas a parir con dolor. Yo creo, bueno, que me gustaría la perspectiva de María Los Ángeles también, que es socióloga, pero yo sí creo que si tú vienes estructurado, me preguntaba hace un momento, Laura, oye, ¿hay patologías como tal en cuanto a este tema? Yo le decía, mira, no puedes establecer una patología sin conocer el contexto, ¿cierto? ¿Qué estructura de personalidad tiene esta persona? Pero si tú ves una persona que es muy cuadrada, que se lleva mucho de una forma muy estructurada, rígida en su personalidad, y aparte de eso, sin criticar para nada, ¿no? Cualquier tipo de orientación religiosa que tenga o que adopte alguna filosofía de vida, si sumas a esto el que, a ver, yo sé que yo me guío por, no sé, por ciertas premisas, y en una de esas dice que de verdad yo, aunque me duela, no debo cuestionarlo porque esto Dios me mandó a hacerlo, y de hecho tengo que sufrir porque Él quiere que yo lo haga, y lo dijo en tal página, o sea, sí hace que obviamente se viva, como te decía, aún más esta culpa de cuestionar algo que me está doliendo, ¿cierto? Entonces, planteándolo desde ahí, me gustaría que María Los Ángeles también nos diera su perspectiva de la sociología. Y luego volvemos al síndrome de la progenitora, claro que sí, y al de la mamá de gallina, que también oí. Sí, o sea, a ver, lo de la construcción religiosa sí puede ser un poco, pero tampoco es que estamos condenados a sufrir para amar, o yo al menos tengo, digamos, como mi propia perspectiva de Dios, y no creo que sea un Dios que te castigue y que te diga, vas a parir con dolor. Es que eso dice en la Biblia. Pero... Y te duele. Y te duele. Pero si entonces no habría, digamos, medicamentos, o no habían creado la epidural para quitarte justo ese dolor. Y esa es la evolución un poco científica que hay alrededor de eso. Porque no es lo que decían, no es que, bueno, mira, te pego por tu bien o esto te lo hago por tu bien. Tienen algunas consecuencias que sí son enseñanzas, pero no creo que justo la maternidad sea tener ese dolor para luego ser una buena madre. Puede ser una buena madre sin tener ese dolor y sin estar bajo esta cláusula religiosa, porque si no volvemos a lo que te decía del marianismo. Entonces, ¿en qué estamos cayendo? ¿Que tienes que sí ser una santa? No, hay ratos que como madre estás cansada o estás harta y quieres vivir tu vida, Y esa libertad es la que tenemos que y deben buscar también las madres, ¿no? Ser mamás, ser mujer y tener esa identidad propia. Precisamente yo ahí quería como señalar eso de que a veces uno piensa, o bueno, le hacen creer, que la cuestión de la maternidad implica renunciar a ciertas cosas como mujer. Por ejemplo, si es que antes de por tener... Por amor a los hijos. Exacto, por amor a los hijos. Entonces, es como que eso implica, por ejemplo, si eras dormilona, debes renunciar a dormir tanto. Si es que te gustaba quizás salir, ya no debes salir tanto. Si es que te gustaba quizás, no sé, algún otro tipo de entretenimiento, como que leer mucho y demandaba mucho tiempo para ti eso, ahora ya no puedes hacerlo porque hay otras obligaciones que tienes que cumplir. Entonces, es como que se le ve a la maternidad como un tema también que tiene una parte de renunciar a algo que es tuyo, o sea, algo de ti misma. Entonces, y a veces uno lo asume de esa manera. Particularmente, bueno, yo creo que no lo he hecho, pero, por ejemplo, en el caso de ser dormilona, yo sí era muy dormilona. Pero ahora es más como porque, en realidad, yo sé que mi hija ya siente hambre y obviamente hay que darle de comer. No le voy a, sola. Yo no voy a estar como en mis olimpiadas de sueño cuando me dormía hasta las 11 de la mañana, 12 del día. Ya no puedo, simplemente no, porque hay alguien que está saltando junto a mí diciéndome, mamá, leche. Entonces ya no puedo quedarme. Ya salió el sol. Ya salió el sol. A esto que tú comentas, se relaciona a estos síndromes de la progenitora tóxica, que decía en una parte de este texto que yo había leído, que hay mujeres que por esta sensación de tener que, de haber asumido su papel de materno y de deshacerse de ciertas cosas que antes hacían y que por la maternidad dejaron de hacerlo, se convirtieron en mamás tóxicas, porque comenzaron a señalar a sus hijos como los responsables de que ella no haya cumplido sus aspiraciones, sus sueños, o en su defecto también, todas las aspiraciones que estas personas, que las mamás tenían antes de ser mamás, les recayeron o hicieron que recaigan sobre sus hijos para que ellos sean lo que ellos no pudieron, cumplan esas o sea, van a vivir a través de sus hijos. Yo digo que injusta una carga así. Cuéntanos ahora sí, Ale, Okay. Sobre este síndrome, ¿existe? ¿A qué se debe? Okay. Hubo algo muy interesante cuando yo estudié la perversión, ¿no? Desde la visión psicoanalítica. Estábamos estudiando desde dónde se forma un hombre perverso, ¿no? Decíamos, ese niño que le quita las alas al mosquito y lo disfruta, ¿no? Entonces tú decías, Dios mío, ¿de dónde viene ese tipo de conducta? Entonces fue súper tajante cuando el profesor dijo, era porque su mamá era perversa. Jamás me pudo caber en la cabeza que una madre fuera la que pervirtiera. Lo chistoso era que el hombre no lo hacía. Entonces, tú puedes ver desde una perspectiva a la madre, y aclaramos en este programa, la idea no es quitarle lo positivo que tienen las mamás, sino aclarar también que somos seres humanos. Así es. Son mujeres con historias, son mujeres que tuvieron padres, que tuvieron traumas, que tuvieron experiencias, y que obviamente a la final también necesitan un desfogue, lo que decía María de los Ángeles. O sea, pueden decir un día, oiga, ya estoy harta, y de hecho vivimos otro tiempo, porque ahora se escucha de, es que ella abandonó a sus hijos con su padre, y se ven muchas historias, ¿no? Entonces, sí pasa que hay una mujer que tuvo tanto en su vida, como en sus experiencias, como ella misma en su estructura de personalidad, problemáticas tan fuertes que hacen que en realidad, como no son solucionadas, que es al menos lo que yo como psicóloga hablo a los padres cuando se quieren preparar para ser padres, que son muy pocos, y asisten a terapia, es como, oigan, solucionen sus rollos, para que no se los pasen a sus hijos, ¿cierto? Esto se ve mucho en la consulta cuando llegan con los hijos, ¿no? Es que, mire, me acuerdo mucho de una experiencia, me decía el señor, es que mi hijo es un mal hablado, le pega a todo el mundo. O sea, el muchacho era el chivo expiatorio, le botaba encima y encima y encima todo lo que estaba pasando. Pero en secreto, detrás de cámaras, cuando vi que ellos estaban hablando fuera del lugar de terapia, este señor reproducía totalmente lo que decía que tenía su hijo. Entonces, obviamente, todo lo que tú eres como persona se va a volcar en algún momento sobre tus hijos, porque es la única persona con esa vulnerabilidad y no sé, como que eres como masa perfecta para moldear. Y si tú vienes con un montón de cosas, ¿cierto? Como carencias. A mí mi papá nunca me abrazó, no sé cómo es abrazar, no sé qué es mostrar afecto. Peor se lo voy a dar a mi hijo, el que está hambriento de... o la verdad es que a mí siempre me pegaron. Y yo sé que así me disciplinaron, entonces desde pequeño lo voy a golpear. Pero llega una ruptura de este modelo arquetípico también. ¿A qué se debe que podamos hacer una ruptura? Por ejemplo, de una madre no tan cariñosa, no tan abrazadora, no tan que no mima mucho a sus hijos. Hay personas, los hijos de esta madre pueden con sus hijos ser lo contrario. Justamente este programa, haciendo aquí la publicidad, está logrando a eso para los que estén escuchando. Justamente Freud hablaba de que en realidad cuando haces consciente lo inconsciente empiezas a lograr un cambio. Pero en realidad es cuando tú sales de este referente que son tus papás, que crees que es la verdad, la tautología completa, y puedes cuestionarlo, ahí empiezas tú a tener el primer paso de, porque dices, a ver, esto no es lo que existe, existe más. O sea, en serio, yo puedo cuestionar que mi mamá no está abrazándome porque veo que a mi compañerito la mamá lo abraza todo el tiempo. O sea, ¿qué pasó acá? Entonces, cuando tú tienes otro referente, otro modelo, alguien con quien comparar, y te sientes más encima cómodo, dices, bueno, en realidad creo que esto no está bien. Pero está en tu decisión, ¿cierto? Que es el tema que estamos tratando. O sea, está en tu decisión si yo creo que mi mamá está cansada de que ya tiene una edad en donde yo llego y no me tiene que estar sirviendo la comida, en que tiene una edad en donde ella se quiere ir con sus amigas de café, y yo todavía estoy exigiendo a la mamá cuando tenía 8 años de que tiene que recibirme con los brazos abiertos y todo hecho. O sea, tenemos que empezar a rever, ¿cierto?, el rol de madre desde lo que nosotros también estamos expectando y lo que es ella en realidad. ¿Sí? Entonces, pasa mucho, por ejemplo, en nuestra sociedad, de las personas que ya tienen 40 años y siguen viviendo con sus padres, precisamente porque ellos creen que ellos, de alguna forma, tienen que seguir siendo ese rol de padres que fueron siempre. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí se puede cuestionar cuando tienes definitivamente otro escenario que te hace darte cuenta que el tuyo no era la verdad. Y justamente a esto que haces referencia, hay mamás que siempre se van a quedar con esa idea de lo que la mamá debe ser, la que le cuida, la que le protege. Y claro, no, ya somos adultos, llegamos a casa de nuestras mamás. En mi caso siempre va a haber comida de donde no haya. Mi mami siempre me va a servir la comida. Dios le pague, mami, gracias. Alex vino con pan debajo del brazo. siempre me o sea, es que está ahí como presta, como para mostrar con ese detalle. Yo pienso que es una forma de mostrar que me ama. Pero hay mamás que se quedan cuidando a sus hijos grandes, mayores, y siguen manteniendo ese mismo papel con hombres, con mujeres, ya adultas. ¿Eso les hace daño? Desde una lectura sociológica y como ya para terminar, porque el tema del tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Sí, no, yo no creo que te hace mejor o peor mamá, simplemente es lo que decíamos antes, no es construir esa identidad. Y tú como persona individual con una identidad construida por cualquier experiencia social que hayas tenido, te vas a hacer, ¿cómo no te voy a dar comida? Y a lo mejor tu mamá te da de comer a ti, pero igual te puede dar de comer a una amiga de ella. Sí, o no sea, soy. No, wow, no, me acabas de hacer sentir que no soy especial. Es por ese, digamos, por ese amor, ¿no? Que tenemos las personas dentro. Pero yo quería decir algo. No sé si tenemos un poquito de tiempo. Y esto era para Aleida, más bien una pregunta sería. Bueno, tuve la posibilidad de leer un artículo en donde se relataba la historia de una mamá que le estaba enfermando al guagua. Era la idea que tenía era como que ella quería parecer como que la mamá abnegada, la que siempre le cuidaba, la que estaba pendiente siempre del hijito enfermo. Y resulta que el niño no tenía ninguna enfermedad, sino que la enferma resultó ser la mamá, porque era la mamá la que de alguna manera le inyectaba algún tipo de cosa al niño y al niño le salían como infecciones en los oídos. Tenía como, digamos, como un pus que le salía ahí. Y eso le descubrieron en un hospital, porque ya le habían referido de un hospital a otro hospital y así. Y resulta que el momento en el que esta señora, bueno, el niño comparte habitación con otro niño que estaba hospitalizado, la mamá de este otro niño le mira que tenía un tipo de jeringuillas ahí bajo el colchón del hijo y que le iba poniendo no sé qué sustancias como para que el niño tuviera ese tipo de síntomas y ella seguir en el hospital, seguir ahí días y como no, una muy buena mamá. Exactamente. Entonces, El síndrome que es un síndrome, decían, este es el síndrome de Munchausen. Munchausen. No sé si se pronuncia así, pero... Ok, ¿sabes que a veces, dentro de lo que yo decía, que debe haber falencias, traumas, etcétera, en una persona, esto se puede resumir a veces de que nosotros, no solamente una madre, a veces desarrollamos algunas personas esta necesidad de ser necesitado? ¿Cierto? Entonces es como el padre cuando uno le dice, no, yo ya lavo mi ropa, y ya como solito, y ya me puedo ir solito, y están creciendo, y es como, espérate, no, pero no, es que tú me vas a necesitar porque esa blusa no está bien lavada, y no sabes cocinar bien, mira cómo la papa te quedó súper mal. Entonces, esa ausencia, ese duelo, a veces es tan fuerte, esa separación, o a veces incluso al nivel patológico de, Dios mío, no voy a ser necesitado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los padres con el niño vacío, ¿no? Ya no van a estar mis hijos, Dios mío, ¿a quién le tiendo la cama? Entonces, puede llegar incluso a rayar en lo patológico, como tú dices. Imagínate el hecho de que ella quisiera, de alguna forma, caer de pronto en ese modelo que hacía María de los Ángeles, de yo abnegada, mírenme cómo sufro, pero en realidad ella estaba produciendo todo este escenario para decir, mírenme, en realidad él me necesita, y yo miren lo mágica y wow. Buena, sí, entonces eso puede llegar qué buena a mamá que soy. Pero llega un momento, no sé si es una cuestión patológica, no creo que haya sido patológica en mi caso, pero claro, llega un momento en el que los niños crecen y toman decisiones propias en las que no necesariamente eres, de las que no necesariamente eres parte. Y entonces provoca en ti ese dolor porque sabes que ya no eres tan necesaria como cuando eras niño. Y claro, te toca vivir como cuando terminas con el enamorado, novio, yo qué sé, y es un dolor fuerte. El amor no cesa, el amor no para. Siempre, y yo creo además, ya es una forma personal de ver, quizás me estoy justificando también por la distancia que tengo ahora mismo con mi hijo, es una forma de amar, aceptar que criaste una persona capaz de tomar decisiones y de ser libres. Claro. Que también puedes ver el lado positivo ahí, o sea, de que no criaste un ser dependiente, sino alguien que va a poder tomar sus propias decisiones. Pero me necesitas. O sea, es doloroso, pero, o sea, no sé si es un proceso natural, digamos, pero yo creo que sí es algo positivo el que se debe rescatar, que tienes un hijo que es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Y justo es un poco contradictorio, porque tú justo lo que quieres es que tu hija te siga necesitando. Claro, pero por otro lado, si quieres que crezca y que sea libre y que se desarrolle y que sea totalmente autónomo y que sea capaz de tomar decisiones y que logre sus metas solo. Entonces, claro, es una contradicción, porque quieres que sea todo eso, pero que siempre necesite a mamá. Exacto. Bueno, yo creo que, bueno, hemos podido hablar sobre algunas cosas que no se tratan cuando hablamos de la maternidad, y menos en estos días en los que exaltamos a nuestras madres. En el que sin todo embargo, es sweet. Sin embargo, no. Muchas gracias a mi mamá por todo el trabajo que hizo. Al final de cuentas, pareciera que sí hizo un buen trabajo. Así que un saludo y me despido yo por ustedes, por esta fecha. Las chicas se despiden todavía, esperen, Rosita. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por el espacio, es muy enriquecedor poder hablar de la maternidad desde otras perspectivas, que no sea la dulce, y bueno, igual, feliz día mamá por todo, y gracias por todo. Bueno, igual yo quisiera invitar a esas madres que sienten que tienen que botar la toalla un día, que se den esa necesidad, ese respiro de yo puedo sentirme que estoy queriendo. Mi prima hace poco tiene hijos y es como, yo quiero que se las lleven, gracias, necesito tiempo para pintarme las uñas. Entonces las invito a que se den cuenta que son también seres humanos. También, como tú dices, le doy un saludo a mi mamá, que a pesar de todos los baches que uno puede tener, ha sido esa persona, como acaba de decir Alex, que te construye en lo que estás ahora acá. Entonces, sigan con ese instinto que no se puede explicar, y bueno, un feliz día a todos. Sí, precisamente, y para cerrar, no puedo sino también mandarle un saludo muy afectuoso a mi mamá, agradecerle por todo y por haberme criado de la forma en la que lo hizo, que creo que sí tuvo aciertos. O sea, modestia aparte, creo que tuvo algunos aciertos. Terminamos este programa saludándolos a todas las madres de nuestros compañeros que tampoco están, bueno, ahora mismo no están acá, y con una última canción. Gracias, Panchito.